No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 22 minutos después de la 1 de la mañana. El momento ideal de la noche para hablar de economía. 1:22 de la mañana y 7 segundos, como siempre, el momento en el cual la familia se reúne ante la radio portátil para escuchar un poco de las noticias de economía. Antes, de todas formas, es casi una postal de Norman Rockwell. De avanzar con la información, quiero denunciar que sigo escuchando de un solo lado en mis auriculares. Eso es porque te los cambié porque los tenía yo, pero me hice el video. Como vos yo pensé que venía falladito. Atentados contra Furfaro, no el auricular. Contra mi accionar, así que no, yo vengo fallado también. Bueno, está bien. Quiero, si mi registro de voz no está correcto, es por culpa de eso. Yo te aclaro, eso por un lado. Yo te aclaro que la gente que hace radio, si es tan quisquillosa como vos, se trae su propio auricular. Furfaro siempre ha sido así. Es histórico. Es así. Si sos quisquilloso, venís con tu auricular. Estoy dando mis primeros pasos. Todavía soy un bebé. Furfaro. Bueno, entonces. Sí, diga usted. Corchete, Furfaro, corchete. Lo que pasó fue que hoy el gobierno nacional anunció un nuevo plan de subsidios para pequeñas y medianas empresas productoras de gas. Que dicho así, parece, bueno, sí, me chupa un huevo realmente. Qué es lo que me importa, pero tiene el objetivo, muestra que uno de los objetivos del nuevo gabinete, de las nuevas políticas del gobierno nacional, es ir obviamente en contra del déficit energético que hay en el déficit que hay en la balanza energética por un lado, y por el otro el camino, o sea, profundizar el camino hacia el autoabastecimiento, porque este es un problema bastante grave que tiene en cuanto a energía la Argentina. Ahora, en esta ocasión, enfocado en el gas, ya había un plan de gas, pero que alcanzaba solamente a las empresas más grandes, entre ellas que está anotado es YPF, que se le daba un extra, un subsidio, si se alcanzaban las metas que habían acordado con el gobierno nacional en su ocasión. Lo que es ahora, para entenderlo, es que las pequeñas y medianas empresas que producen gas, que inyectan esto, como se dice, van a tener que adherirse voluntariamente. El que no quiere no se adhiere, pero la expectativa es que se adhieran todas y acordar una línea de acción con el gobierno nacional. Como es una actividad que por sus complejidades y por sus cuestiones tiene una línea declinante en la producción, entre los que caigan entre el 15 y el 10%, o sea, como piso el 15, digo como techo el 15, van a recibir $4. Después, entre 10 y 5, $5. $6 para que estén entre 5 y 0. Y $7.5 para aquellos que tengan una producción creciente. Esto por cada una de los metros cúbicos, bla, bla, bla, bla. Todas esas cosas que no nos importan realmente. ¿Qué significa esto, esta plata que va a poner el gobierno? Que obviamente va a tener una transferencia hacia el sector privado, que va a ser de 226 millones en 2014, 500... Ah, no, perdón, me estoy confundiendo los números porque la hoja está impresa poco clara, perdón, es muy radial lo que estoy haciendo. La transferencia al sector privado va a ser de 100 millones en 2014, 150 millones en 2015, 194 millones en 2016 y 227 millones en 2017, con lo que más o menos el Estado va a transferir al sector privado para tratar de incentivar la exploración y la explotación de gas, unos 676,7 millones, pero a la vez la proyección que hacen es que le va a generar un ahorro de divisas por importación al gobierno nacional de unos 3.000 millones de dólares, con lo cual el signo termina siendo positivo, unos 2.400 millones de dólares de acá al 2017. Otra de las cosas que tiene es que estas empresas, bueno, si dicen nosotros vamos a declinar el 15%, lo logran, reciben el subsidio por este escalón, pero si declinan más o si no cumplen lo que hicieron, van a tener que cubrir con su dinero la importación que surja de gas y que el Estado termine pagando, con lo que se van a tener que hacer cargo de eso, y esa es la obligación, es la contracara que tienen ante un beneficio bastante grande, que es un beneficio bastante grande porque la proyección para el año que viene de la declinación promedio es de un 7%, con lo cual llegar al menos al 15% supuestamente debería ser posible. Entonces, como decíamos, es una reedición de un plan que ya se venía, que ya generó ahorro de 800 millones de dólares y tiene como objetivo la balanza energética y también el autoabastecimiento. Políticamente ahí estuvo obviamente los gobernadores de los FEPI, que son las provincias productoras de hidrocarburos, pero pocos: Zapag, Ríos y Feldner, Neuquén, Tierra del Fuego, Jujuy. Otros que mandaron ministros y todos, de quien no hubo nadie fue de Peralta. Santa Cruz. No es casualidad. Después también estuvo el secretario general del sindicato. Bussi, me imagino que no fue porque estaba haciéndole rinoscopías a todos sus funcionarios. A ver si aspiran quizás aspiran petróleo. Puede ser. Le va a quedar pegoteado el moco. Sí, pero anda a encenderte un cigarrillo. Mirá que la experiencia en aspiración de petróleo que hay en esta mesa, ¿eh? Me distraje. El secretario general de Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereira, con el cual los gobernadores, trabajadores y empresarios. Entre los empresarios, ahí uno miraba en el auditorio los asientos con los nombres pegados en las etiquetas: Lascurain por un lado, Adimra, y por el otro un nombre importante, sobre todo en lo energético, Carlos Bulgeroni de Bridas, que obviamente tiene la apuesta y un trabajo junto al gobierno nacional en todo lo que es hidrocarburos. Eso por un lado, el anuncio del gobierno, que no parece tan rimbombante, pero puede ser importante para avanzar en ese costado, y que además muestra la actividad fuerte que hay del gobierno nacional. Hay anuncios, proyectos, cosas casi todos los días. Sí. A mí me gustaría pedirles desde este lugar que paren un poco, porque es fin de año y no nos están haciendo trabajar, lo cual no está bueno. Si el país se tiene que ir un poco a pique, que se vaya un poco a pique. El año que viene traten de recuperarlo. Eso por un lado. Por el otro, a partir de este principio de acuerdo con Repsol, que se trabajó, como contábamos estos días, España, Argentina, México, se confirmó que Pemex tiene interés en avanzar en un convenio con YPF. Dijeron que van a tratar de trabajar diferentes yacimientos no convencionales de hidrocarburos, que va a tratar de avanzar con esto en el país. Esto no es información mía, es información de Leandro Renu, un compañero del diario Tiempo Argentino, porque yo por las tardes me pago el alquiler trabajando en un diario. Con lo cual también queda en evidencia la importancia que ya se sabía en las voces, en los comentarios de los pasillos, pero acá en el accionar, y que probablemente se vea a Pemex con algún anuncio a principios de 2014. Bastante sexy la Vaca Muerta, parece, ¿no? ¿Te acordás cuando yo había el título que había hecho, uno de los mejores títulos que hice en mi paso por Diario del Futuro? Humildemente. Cuando todavía era gracioso, cuando todavía tenía vida en mi... Cuando en te brillaban interior, los ojos. Cuando me brillaban los ojos, había... ¿Cómo era? Chevron James tiene una vaca muerta entre las piernas. Y la verdad que había estado bien en esa apreciación casi de análisis político, porque con este cierre de Repsol, con Pemex acercándose, se van acercando y se va viendo un presente para YPF que quizás ni bien se había concretado la expropiación, no era esperable. Chevron, Pemex, también interés de otras empresas que ahora no me están saliendo nombres, ustedes ya las verán. Yo y solo lo quiero decir, en otro capítulo. ¿Qué querés yo decir? Solo quiero decir que la verdad no te la veías venir. jugaste en contra y perdiste. ¿De qué? Furfaro. Apostaste en contra y perdiste. ¿En contra de qué? Si de lo de YPF siempre estuve a favor. ¿Siempre estuviste a favor? Sí. ¿En serio? Hay cosas que estoy en contra de este gobierno, tipo ¿estás 80%. ¿Estás a favor de algo de las cosas de este gobierno? Obvio, yo no soy ni opositor ni oficialista. Ah. Es un simple cronista. Vos estás a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Exactamente. Decilo. Estoy a favor de todo lo bueno, en contra de todo lo malo. Cosas malas como el que se va, Chau Moreno, no te vamos a extrañar. Tenía que terminar así. Vamos a escuchar a la banda misteriosa, Ricky Tabe. Haciendo un homenaje a Furfaro. Todo en mi cabeza.